Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, con mucho gusto, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que venimos muy contentos. El sábado pasado hubo una reunión allá en Sauce, reconstruyéndose el coordinador de la Unidad Popular de Canelones, ¿no? Allí estuvimos con compañeros del PCR, compañeros independientes de allí del Sauce, y ya quedaron para reunirnos la semana que viene de nuevo, ya para ir concretando planes concretos, visitas, ferias, elaboración de volantes y demás actividades, y otras actividades más que se están programando para los próximos meses, para lo que se viene en esta lucha que tiene la Unidad Popular por dar vuelta a esta tortilla, ¿no? Una semana donde han pasado tantas cosas, y ayer escuchando por arriba nomás esta interpelación que se le hace al gobierno por esos aviones que compraron, la verdad que uno se tiene que indignar por lo bajo que es el discurso, la discusión política en el Parlamento, ¿no? ¿Cuánto más sería necesario tener una representación parlamentaria en estos momentos de la Unidad Popular para poner los temas sobre la mesa, los temas más importantes, ¿verdad? Y tan es así que mientras se sigue privatizando el puerto, ese monopolio ahora, y más allá de denuncias penales que se realicen y demás, la cuestión de fondo no está sobre la mesa. Lo máximo que se les critica es que sea un monopolio privado, que lo que quieren es que hayan varias empresas privadas allí manejando lo que es la entrada y la salida del puerto, como quedó mostrado por el paro de los trabajadores a raíz de la empresa, esta multinacional, esta empresa de capitales extranjeros no quiere cumplir con sus compromisos con los trabajadores, y queda demostrado cómo en un par de días, 3 días que ellos paran, queda paralizado ese puerto, la cantidad de contenedores que quedan sin descargar y sin cargar y demás trabajo. O sea, ¿cuánto eso generaría muchos recursos para el Estado si el Estado se hiciera cargo de esa tarea, ¿verdad? Un área estratégica de la economía del país en manos de extranjeras, ya sean monopolios o en competición con otras empresas, pero eso no está en el fondo, no está en la discusión, ¿no? Cosas que deberían de estar en la discusión. O en qué se destinan los recursos, ¿no? Se ha hablado varias veces ya sobre las cementeras de ANCAP, cómo se van a asociar con un privado, se va a privatizar esa producción, también un área estratégica tan importante como esa, como sería para la construcción de viviendas y demás obras de infraestructura para el país, regularizando un precio que, estando en manos del Estado, sería mucho más económico para el país, y es un área estratégica, ¿no? Como es un recurso natural que el Estado tiene, que se la termina dando a privados para que ellos las exploten cuando perfectamente. Bueno, y así podríamos hablar, como hemos hablado muchas veces, y siempre se trata de eso, de qué se hacen con los recursos que tiene el país, a quién se destinan esas ganancias, esa producción de riqueza, ¿no? Y relacionado con eso, estábamos leyendo esta semana unas dos noticias que vienen de afuera, una de Europa y otra de Estados Unidos, ¿no? La de Europa, como en España ha subido la electricidad, ¿no? La luz se ha ido por las nubes en pocos tiempos, en pocas semanas, ha pasado de 30 y pico de euros el megavatio a casi 200 euros el megavatio, ¿no? Por dos cuestiones, ¿no? Una por el encarecimiento del gas. España se está quedando sin gas, sin ese recurso natural, tiene que comprarlo afuera, le cobran más caro, y a su vez las otras fuentes de energía terminan también al mismo nivel en cuanto a precio, en cuanto al gas, que es el más caro de todos, ¿no? Y también el otro componente de ese encarecimiento son los bonos de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, ese gas que está haciendo que el planeta se caliente, calentamiento global, bajo el efecto invernadero y demás, que están trayendo tantos perjuicios para todo el planeta, ¿no? Sequías, lluvias abundantes en otros lados y demás problemas que terminan en definitiva perjudicando la economía. Bueno, pero en Europa resulta que según la cantidad de bonos que vos tengas, vas a poder contaminar, ¿no? Eso está en el mercado, es según la cantidad de dinero que tengas lo que podés contaminar. Y eso encarece aún más los servicios en España, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Que en Uruguay también está privatizado en gran parte la generación de la energía. Porque acá se habló mucho tiempo del cambio de la matriz energética y se terminó apostando por la energía eólica, ¿no? Y uno dice es una energía renovable, es una energía que no contamina y demás, Pero resulta que eso en manos privadas termina generando la privatización justamente de la generación de la energía eléctrica, ¿no? Porque esos son por contratos a 20, 25 años, que en definitiva ellos ponen el precio a 80, $90 el megavatio, cuando generarlo por la energía hidroeléctrica sale 10 veces menos. Y eso también tendría que ser una apuesta del Estado como un área estratégica, que es la energía eléctrica, algo tan esencial hoy en día, no solo para la industria, sino para el diario vivir de todo el mundo, ¿no? Y todos sabemos lo que sale mantener la electricidad en la casa, donde tengas 4 o 5 bombitas y algún otro electrodoméstico, ya estás gastando 2.000, 2.500, 3.000 pesos de luz por día, por mes. Y con lo que están los sueldos hoy en día, esto realmente es muchísimo, ¿no? Y si a eso lo sumas a los demás gastos como transporte y demás. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que vamos es que la generación de energía eléctrica en este país también está privatizado, ¿no? No es exactamente el mismo problema que en España, ya que ellos tienen otra dinámica en la economía, pero la cuestión es que en ambos lados la generación de esa energía eléctrica está en manos privadas, ¿no? Y esto genera el encarecimiento, ¿no? ¿Por qué? Ese recurso estratégico que debiera estar gestionado por el Estado, producido por el Estado, como base de derecho humano fundamental, y no termina siendo favorable para el resto de la población, ¿no? Esto es lo que sucede en España. Pero también si vamos a, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, donde hay una sequía ya hace muchos años, ¿no? Está faltando el agua a la mayor parte de los productores y la población en general, los pozos se vienen secando, pero resulta que allí una familia multimillonaria, ¿no? Por ahí leí, no recuerdo el nombre ahora, pero por ahí leímos que esa familia genera recursos propios como alrededor de 5.000 millones de dólares al año, o sea, es una familia muy poderosa, ¿no? Bueno, esa familia, a través de contratos con el Estado de California, ahí en esa parte de Norteamérica, a través de una participación pública privada, exactamente, se han hecho de los recursos hídricos de la zona. Tienen un abastecimiento, un lugar donde ellos acumulan el agua subterránea y se adueñan de eso, ¿no? Y ahí como está el agua, se puede vender y comprar según el mercado. Se ha aumentado más de 10 o 20 veces el valor del agua, perjudicando al resto de la gente allí, la gente que vive en esta zona, que está produciendo en esta zona, la mayoría de ellos inmigrantes, gente pobre. Mientras tanto, esta familia en particular tiene la acumulada el agua toda necesaria para su producción agropecuaria, perjudicando al resto. ¿Y a qué viene a esto? Viene a que en Uruguay también se está privatizando esa agua, ¿no? A través de la ley de riego, ¿no? ¿Recuerdan la ley de riego que estuvimos juntando firmas que no se llegó, lamentablemente? También es una acumulación de agua por parte de privados para poder abastecer su agricultura o el tipo de producción que estén llevando adelante, perjudicando al resto, ¿verdad? Porque si no tenés dinero para acceder a esa agua, te vas a quedar sin agua, ¿no? Y ya vemos que en Uruguay también el tema de la sequía, por más que en estos días haya estado lloviendo, sabemos que va a ser un problema importante, sobre todo en el futuro, a raíz de toda la deforestación en el Amazonas, que ello va a generar mucho menos humedad para estos lados, el sur de Brasil, que ya tiene una sequía tremenda, el norte de Argentina y del propio Uruguay, ¿no? Y como hablamos, la sequía que hay en Brasil también es parte de que en Uruguay se esté exportando la energía eléctrica, ¿no? Se exporta energía eléctrica porque ellos no tienen cómo producirla, sus ríos se están secando y resulta que, bueno, ANCAP termina vendiéndole el fuloil a la propia UTE para generar energía a través de las centrales térmicas, porque el resto de la energía eléctrica se termina exportando, generando recursos a la propia UTE y a la propia ANCAP. Y todo eso porque se está exportando hacia afuera, ¿no? Pero hay que recordar que la energía eólica está en manos privadas, está en manos de capitalistas que terminan llevándose esas riquezas, esas ganancias hacia el exterior, no quedan en el país, ¿no? Como sucede con muchas otras áreas y de lo que siempre estamos hablando, ¿no? Los recursos naturales que tiene el país para poder hacer su vida, para poder redistribuir esa riqueza, destinar lo que en algunas áreas pueda generar más ganancia, pueda generar más producción a través también de las exportaciones, poder destinarlas a las otras áreas como son la salud pública, la educación, y, por ejemplo, lo que era el Plan Nacional de Vivienda Popular, también que se podría haber con ese proyecto solucionado el problema a tanta gente que hoy en día está viviendo en asentamientos, está viviendo en condiciones precarias o pagando alquileres que están muy por encima de sus posibilidades, sacando de la comida y muchas veces de muchas otras cuestiones como la salud para poder pagar el techo bajo el cual se vive. No, ahora imagínense un país donde el cemento realmente cumpliera el rol que tiene que cumplir para favorecer, entre otras cosas, la elaboración de viviendas, la producción de viviendas para el pueblo y no esos prefabricados que se venden por ahí, esos kits de viviendas prefabricadas que vienen de empresas extranjeras y que terminan, sin duda alguna, a los pocos años, esas viviendas terminan siendo prefabricadas, como escuchamos hace pocos días en la propia radio con el tema de esas familias realojadas en Paso Carrasco con esas casas, esas viviendas que no perduran en el tiempo, ¿no? Ahora, imaginen ese país con los recursos naturales que tenemos nosotros y siempre se habla que la tierra y demás, pero la tierra se ha ido extranjerizando. La concentración de la producción, por ejemplo, en la industria láctea ha llevado a que muchos tambos, pequeños y medianos tambos, vayan desapareciendo, pero sin embargo se vayan fortaleciendo los megatambos. O sea, la concentración de la riqueza, la concentración de la producción es el modelo este que está llevando y de ahí la explicación de por qué falta laburo, por qué los salarios no alcanzan, por qué el boleto para transportarse sale caro, por qué la comida cada vez sale más cara, es justamente porque no estamos produciendo nada, no estamos produciendo riquezas genuinas en el país para nosotros mismos, ¿no? Sino que se está produciendo para unas pocas empresas que se van hacia el exterior. Así como pasa en España con la electricidad, está pasando acá en el Uruguay y va a seguir pasando y se va a agravar más el tema. Así como en California, una familia acumula toda el agua que necesita y más y para vender, mientras el resto se queda sin agua, acá vamos en el mismo camino, ¿no? Con todo ese proceso, y hace pocos días veníamos escuchando cómo a través de la Asociación Mundial del Agua también van generando ese pensamiento de que los recursos hídricos tan importantes para el país, como para el país, para la gente, tienen que ser manejados por empresas privadas, porque son los que tienen los recursos para hacerlo y no el Estado, ¿no? Nosotros somos totalmente contrarios a eso, sino que hay que el Estado tener la participación real en todas las áreas estratégicas del país. El agua, la electricidad, la producción del campo, en todas esas cuestiones, el Estado uruguayo debiera estar presente, debiera estar. Pero para eso hay que organizarse, para eso hay que difundir estas ideas, para esto hay que juntarse con otros compañeros, hay que impulsar estas ideas a través de esta organización política, como el 23 de marzo, la Unidad Popular, y en ese camino estamos, ¿no? Por eso la convocatoria a sumarse a sumar a estas ideas, ¿no? Estas son las cosas concretas, ¿no? Porque muchas veces se habla por un país productivo, sí, bueno, pero ¿qué país productivo? Actualmente tenemos un país productivo que produce soja, produce pasta celulosa, la forestación, pero ese no es el país que realmente la gente necesita, ¿no? Para tener soberanía nacional, para ganarse la soberanía alimentaria, el país productivo del campo, el país productivo de la industria, el país productivo de poder comercializar nuestros productos con el resto del país, a través de un puerto que también tendría que estar en manos nacionales y no en manos privadas, ya sean estas monopólicas o en competencia, al final de cuentas esos recursos terminan hacia afuera de cualquier manera. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, recuerden, mañana sale el diario, el semanario de la juventud, semanario de la juventud, mañana con toda la información necesaria y también con la posición de nuestra fuerza política en los diversos temas. Así que bueno, los dejamos hasta el viernes que viene. Recuerden la semana que viene, lunes, martes y miércoles, Eduardo Rubio, jueves, Romy Silva y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Buen fin de semana.